duro como él no hay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick en Zona del Metal. Zufrieden sein. Ich fühle mich wohl in meiner Haut. Ich bin mir selbst so nah. Ich mach mir gerne auch was vor. Ich lieg mir selber laut im Ohr. Ich bin und war noch nie so weit. Verlass mich ganz auf meine Wenigkeit. Nicht jetzt, nicht hier. Nur ich, kein Bier. Keine Leiden, lass uns besser Fremde bleiben. ¿Qué tal están ustedes, maníacos? Muy buenas tardes, les habla su amigo y servidor Patrick, desde la Caverna Infernal, acá un sábado más, para estar junto a ustedes, pues con buena onda, con buen rock, con buen metal, y como no, pues de ese metal sumergido, ese metal subterráneo, ese metal emergente, que pues estamos presentando sábado a sábado por acá, por la queridísima agorazorradio.org. Oye, que sean todos bienvenidos en cualquier parte de sitio del globo terráqueo, que pues aquí estamos listos para presentarles una buena jornada de buen rock y buen material también, presentar buenas bandas, como no, también esta tarde tendremos como visitante, pues nos viene acá el maestro a visitar, el maestro Javier Barrado. La verdad que para nosotros es un placer tener como invitado especial acá a este musicazo. La verdad que para mí es un honor tenerle, y esta tarde estará por acá compartiendo sus vivencias musicales de muchos años. A pesar de ser un gran cantante, pues la verdad que es un letrista pues muy fantástico. Ha escrito canciones de distintos artistas de este país, así que pues esta tarde estaremos descubriendo pues un montón de cosas que nos viene a contar el maestro Javier Barrado, y por supuesto presentar también su banda, pues que ya se está listando ya para este mes de mayo presentar su próximo trabajo, su próximo álbum. La verdad sí, que lo ha denominado su nuevo álbum que lo ha denominado Aquellos Planes, pues un álbum pues la verdad muy muy bien producido. Pues la verdad que esta tarde tendremos un rock fantástico aquí en nuestra Caverna Infernal, y sobre todo pues una charla espléndida con el maestro Javier Barrado. No te lo puedes perder, así que pues oye, vete alistando, pues eso será a partir de las 19:30 que lo tendremos por acá, y mientras tanto nosotros pues ahí disfrutando de buena música también junto a estas poderosísimas bandas que tarde a tarde de los sábados pues nos engalanan nuestro programa. Oye, que un saludo para toda esa linda gente, la Feria del Libro allá en Cien Pozuelos, pues el colega, pues nuestro hermano Shustankian, el Botas también por ahí, dando todo ese poderío fantástico y solidario, pues también con toda esa buena gente rockera que están en buenas jornadas. La verdad que un fuerte abrazo para todos ellos. El día de mañana estarán a partir de las 5 de la tarde también ahí, firmando libros y dando charlas, pues también, como no, Mariano Muniesa, entre ellos está también Oscar Sancho de Lujuria, pues bueno, estarán un montón de personalidades del mundo de la literatura, y la verdad que muy bien ahí montado es todo ese gran chiringuito de la Feria del Libro allá en Cien Pozuelos. Pues a ver si mañana nos damos un repasito por ahí para saludar a buena gente, a buenos amigos. La verdad que hay que animarse también a apoyar estas cosas pues culturales, en donde uno también pues se aprende muchas cositas. Así que pues nada, igualmente pues mandar saludos especiales a toda esa linda gente allá haciéndonos poniéndonos a la orden del día con la buena gente de Depredador Rock, Radio y Metal allá en Loja, Ecuador. Abrazos enormes para toda mi linda gente en Catamayo, también un fuerte abrazo para mi querida tierra, la tierra del sol naciente, Cariamanga, Zapotillo, Amalusa, bueno, todo el rinconcito de mi querida patria, pues un abrazo. La próxima semana hay elecciones, creo, ¿no? Bueno, si alguien pues por acá por internet me lo escriba, a ver si estoy perdido. Yo creo que el próximo domingo hay elecciones, sí señor. Así que pensarlo bien, meditar bien, que el futuro del país sigue ahí en el aire. Así que pues no sean fanáticos, sino que piensen en un país libre, se puede decir libre de mucha corrupción que hay, mucha delincuencia. Sé que es imposible, pero bueno, hay que intentarlo. Pues la verdad que tienen que pensarlo bien la mayoría de la gente. Igual nosotros por acá haremos ese mandato cívico que nos da, pues también a nosotros por acá como ecuatorianos que estamos en tierras lejanas. Así que pues estaremos también por ahí dando nuestro voto. Hay que pensar muy bien y que pues nada, que el Padre Celestial nos ayude. Pero bueno, vamos ahí, vamos con mucha fuerza, como siempre nos ha caracterizado a los ecuatorianos donde quiera que estemos. Así que pues un millón de gracias a toda esa gente positiva que nos dan ese puño en alto y esos cuernos siempre al aire ahí. Igualmente pues oye, agradecer infinitamente pues a esa buena gente que siempre me está apoyando también con el programa, difundiéndolo allá en México a Metal Corrosivo, en Puerto Rico a Heavy Metal Mancio, en Argentina a Hard Rock Radio, igualmente pues a mi querida Depreda Rock Radio y Metal allá en Loja, decíamos, y como no en Quito, a Rock Sin Límite Radio Online también, igual, y como no a Carlos Sánchez Montoya, también con Romper Falsos Mitos por ahí, haciéndose eco de lo que hacemos por acá. Y aquí pues oye, mi casa digo, porque llevamos aquí ya para 13 años acuñados aquí en Agora Sol Radio, dando voz a las bandas emergentes también, y como no también a ese poderío latinoamericano que siempre está ahí presente y que es parte fundamental de nuestra cultura rockera. Así que pues nada, abrazos enormes, prueba de ello, nos vamos con mucha música, nos vamos con buen entretenimiento. Lo que escuchábamos pues al arranque, pues mucha gente dirá los Rammstein, no señores, estos son los Eisbrecher, una banda pues alemana, que canta en alemán también, del metal industrial, formada o nacida ya en el 2002, bueno, para 2003 por ahí, 22 años de trayectoria. Y tienen pues en sus espaldas 8 trabajos que tenemos contabilizados. Así que pues el último, lo que escuchábamos, era parte de su noveno trabajo, como es el Kaltfront. Un gran trabajo que la verdad que, y extenso, porque tiene 15 temazos y que está recién pues dando la vuelta al mundo también, pero ya lo tienes en sus plataformas digitales, como no en sus canales de la banda también, ya lo tienes al completo para que disfrutes de ese poderío del metal industrial de los grandes Eisbrecher, bandaza. La verdad que pues oye, estos chicos pues la verdad se iniciaron por allá por el 2002 a finales, cuando pues sus ex miembros pues dejaban un proyecto y se fundaban pues para hacer lo que hoy en día es esta gran banda de metal industrial, los Eisbrecher. Así que pues disfruten ahí con más del metal alemán, y como no pues lo que disfrutaban era pues parte de ese noveno trabajo, Kaltfront, que ya está en el mercado. Bueno, pues nos vamos con más música, nos vamos pues para también deleitar con buena música y con buen metal ecuatoriano, el power ecuatoriano también presente desde Quito, Ecuador. Los Phoenix Evolution también están aquí presentes, aquí a la cabeza del gran Luis Cabezas, que fundamental. Esto es pues de las cenizas de Brahma. ¿Alguien se acuerda de esa gran banda? Pues esto viene también con los chicos de Phoenix Evolution, pues desde Quito, Ecuador. Bienvenidos, maníacos. Me dice que tú ya no estás, vas aquí. El dolor es tan grande que no siento. Wow, qué buen tema de estos Phoenix Evolution. Desde Quito, Ecuador, nos vamos a cambiar un poquito de metal de estruendo. Vámonos a escuchar algo de black metal. Desde Francia, desde Lille, vienen pues estos Pats, Chew, Deliverance, una gran banda que está ya dejándonos su nuevo trabajo recién salido del horno. Este Ten es un poder grande de estos chicos franceses, un acto inquietante y magnífico de ese avant-garde del black metal. Así que pues oye, disfrutemos de los buena gente de Pats to Deliverance. poderío total con esta buena gente de Patch Chou de Levirens. La verdad que pues estos franceses nos dejan aquí con la boca pues abierta con ese tremendo poder que se manejan. Nos vamos hasta Portugal para dejarles con una gran banda de heavy metal, por supuesto, acá sonando en Zona del Metal, la buena gente de Sacred Sin. Así que disfruta de estos buenos portugueses. Lo que nos dejan esta vez es el Blinding Angel, de un gran sencillo que dejaban por allá el 2024. Así que pues oye ese format, el Forward Two Dimensions, que en donde esto lo que nos decían los portugueses. Tremendos ahí, la buena gente desde Portugal. Nos vamos hasta Suecia para presentarles a los Hypnos, gran banda que nos dejan ese I Not Fool de ese gran álbum del 2018, Set Fire to the Sky. Now corona del metal. Tremendos, ahí, tremendos temas que estamos dejándoles acá en nuestro programa. Himnos desde Suecia, gran banda, la verdad. Y esta que se viene es otra, un dúo, pues, que están ya enhorabuena porque tienen, pues, ese primer lanzamiento que se están dejando por acá. Decíamos, pues, la buena gente de Core in Motion, que la verdad que... ese dúo alemán, pues, de Darkwards, que se enorgullece en anunciar el lanzamiento de su álbum, de su EP debut, el You Talk Everything, disponible ya en las principales plataformas de streaming y descarga, lanzado a través del sello Dark Things Records. Este dinámico álbum de EP de 6 canciones marca el primer paso en una emocionante nueva aventura musical de esta buena banda de los Core in Motion. Así que pues les dejo ahí esto que suena y dice así. So far away in my dreams. zona del metal. Hola, soy Iván de Zaybreath. Quiero mandar un saludo al programa Zona del Metal desde Madrid, España. Pure fucking metal. Llega la segunda edición del Metal Pump Fest, el próximo 12 de abril de 2025 en la Sala Alborada, en Villarrubia de Santiago, en Toledo. Disfrutarás de las actuaciones de Koz, pioneros en el rock en España, celebrando sus más de 50 vueltas al sol y dejando por testigo himnos como Las chicas son guerreras o Más sexy. Pina, la voz de los históricos Panzer. Manolo Cabezabolo presentando su nuevo disco Punk Catarsis. Absolon, con la formación renovada que presenta Maolo, fundador de Azrael, pioneros del heavy metal en España, y el punk rural de Edificando Ruinas. Metal Punk Fest te ofrece además una experiencia única en la que se junta la música y la gastronomía turística, además situados muy cerca de la capital, en Villarrubia de Santiago, en Toledo, podrás adentrarte en el pueblo reconocido como el asentamiento más antiguo de Castilla-La Mancha. Este pueblo tiene restos arqueológicos que se remontan al siglo XIII y fue fundado en el año 1204 por el maestre Fernán González de Marañón. También puedes visitar las bodegas Blanco con cuevas subterráneas, entre otras de las muchas actividades que ofrece este bonito pueblo. Puedes descansar en un alojamiento rural como la Posada del Francés o la Casa Rural Los Sueños de Lucrecia. Puedes solicitar la cata de productos de bodegas Blanco, como sus vinos, quesos de la zona y pistachos. Para visitas no duden en llamar al teléfono 925 150 007. No te lo pierdas. Entradas a la venta online en ticketandroll.com y entradas físicas en puntos de venta oficiales. Bodegas Blanco en Villarrubia de Santiago, Librería Toledo en Yepes, Kiosco del Hueso en Aranjuez, Cervecería Marlén en Villarejo de Salmanés, Bar Guernica en Belmonte del Tajo, Librería Mascau en la Casa del Pueblo de Cienpozuelos y Cafetería Bar Las Musas de Ocaña. Metal Punk Fest 2025. Pues ya lo sabes, este sábado 12 estará pues por allá este tremendo festival, el Metapunk Fest, en Villarrubia de Santiago. Lo que vamos a escuchar es a los míticos Koz. La verdad que es una banda que lleva desde los 70 y que sigue ahí vigente. Y cómo no, también a Edificando Ruinas, ese punk pues de aquí, de la Castilla-La Mancha. Pues la verdad que buen referente que estará presentándose este próximo sábado. Junto a ellos Absolon, Pina y cómo no, pues también Manolo Cabezabolo. Y pues oye, ¿qué quieres que te diga? Así que pues pues por allá nos vemos, por Villarrubia de Santiago. Así que pues en la Sala Alborada. Así que sábado 12 de abril saldremos pitando de aquí a Villarrubia para estar ahí junto a colegas y amigos en esa gran Metal Punk Fest. Bueno, pues lo dicho, les dejo con Koz y aquí pues un temita de el Sui Carmen, sí, que sacaban por allá por el 2022. Pues dejamos aquí un temita para que disfruten y para que ya vayan pues poniendo esos oídos ahí al tanto con esta buena banda madrileña. Me siento solo en esa ciudad. zona del metal. Presentamos el Storm Rock Festival, cuatro grupos de rock muy variado que conformarán la tormenta de rock para la tarde-noche del 30 de mayo de 2025. Festival benéfico destinado a la Asociación Bocatas y a la Fundación Social Hijas de la Caridad para Gente Sin Hogar. La donación será de 10 euros e incluirá una cerveza o refresco. Silver Wave, versiones power metal en inglés y español. Van Liner, versiones de los 60 y 70, grandes músicos que nos interpretarán Led Zeppelin, ZZ Top y muchos más. Balrogs, a los que han definido creadores del estilo stone rock, que nos mostrarán sus temas variados que abarcan todo dentro del rock. Y por último, si la cosa no se tuerce y el tiempo lo permite, tendremos a Juan Flores, el chino, ex guitarrista de Síncope, que vendrá con su nueva banda, Suki Band, a enseñarnos sus propios temas. Más se ha acostumbrado y está decidido, eligió el infierno como su destino. Agradecemos al Club de Moteros Rebels de Madrid la cesión de su local para la celebración del evento, que será en la jefatura Jarama Rebels, M103, kilómetro 16-200, Fuente El Saf de Madrid, el 30 de mayo. Os esperamos, no faltéis por una buena causa y una buena tarde de rock and roll. Pues estás invitado ya para que te des cita a ese gran concierto benéfico, y lo dicho, pues van a sonar ahora los madrileños Balrog y ese Miedo a Perderte, recién sacado del horno. Así que disfrútalo aquí en Zona del Metal. Forjada en tus manos, con los sentimientos que yo te voy dando. Llena del vacío de tus labios muertos, fundida en el miedo a perderte que tengo. Sumerjo en tus ojos, sabiendo que muero. Con cada mirada me hundo más adentro. Corazón de hielo, cada amanecer. No te vayas otra vez. Ansiosas por rozar tus pechos, regresan furtivas cada noche al lecho. Pareces cansada de todo lo nuestro, mas quiero que sepas que sigo queriendo. Mis labios se sacian solo con tus besos. Se me va la vida cada curva de tu cuerpo. Bueno, pues ahí están sonando los Balrogs. Nos vamos con Patente de Corso. Capítulo 7 nos presentan estos madrileños. Y aquí está sonando en Zona del Metal. En el gran tablero elegí no jugar. comienza el uno de los peores incendios de la década. Mientras los bomberos grandes, estos Patente de Corzo, la verdad que se viene ese disco, Violencia, que hay que estarlo esperando ya con muchos deseos. Así que pues oye, muy grandes estos madrileños, nos vamos con otros grandes allá de nuestra querida provincia de Loja. Hablamos del maestro Rafael Minga y como no, Carlos, el gran Toto Matute, que nos... con su banda o con su agrupación Ligera Confusión, nos van a dejar un gran trabajo. Así que pues oye, mandar muchos saludos allá a Loja, Ecuador, a toda mi querida patria, igualmente pues a toda Latinoamérica entera, un abrazo enorme a todos los amigos que tenemos por ahí. Gracias por ese apoyo en nuestras redes también y por lo que nos vienen mandando música también. Vamos a ir escuchando poco a poco lo que nos vayan enviando, así que pues no se desesperen que van a sonar todos. Así que ahí lo dejo de momento con este dúo dinámico desde nuestra querida provincia de Loja. Ligera Confusión. Thank you. Pues estábamos ahí escuchando ese dúo dinámico de las guitarras, como son el maestro Minga y, como no, Matute también ahí, dejándose la piel en este gran trabajo, como es Ligera Confusión. Bueno, pues nos vamos con más, nos vamos hasta Nuevo México para dejarles con una banda pues tremenda, como decíamos, Infernal Sear, una bandaza que está recién pues también dejándonos su nuevo single. Recién pues el mes que pasó anunciaban ese gran single, en donde se está poco a poco fraguando lo que se va a venir más adelante con esta gran banda desde Nuevo México. Cures of the Seer es lo que nos presentan los Infernal Seer aquí en Zona del Metal. Disfrútenlo. Yeah. Brutales, brutales, esta buena gente. Oye, como lo son los que vamos a presentar a continuación. Ellos son los desde Barcelona, los Hardith, una banda que nos están por acá el amigo, pues Gaby Wood, pasándonos material de esta nueva, esta buena banda. Así que pues esperamos que os guste, nos dicen por acá, el nuevo single de estos barceloneses que lo han denominado Off the Radar. Así que pues disfrútenlo aquí en Zona del Metal a esta hora de la tarde. Muy buena banda estos barceloneses, la verdad que pues oye, tremendo, o sea, buen trabajo pues que nos acaban de enviar ahí, que así que está sonando recién por acá por el nuestro programa, esa renovación de la escena catalana también ahí a ese estilo, pues músicos de Argentina, Italia y la propia ciudad condal, pues forman este cuarteto de heavy metals que la verdad que están poderosísimos. Hoy le seguiremos echando lente a esta banda, pues esa gran voz pues de Alex, oye, esa voz original, acompañados del italiano Francesco Taddei, y como no, Gaby Villalba también por ahí en los bajos, y como no, pues también haciendo eco es el gran músico argentino Carlos Basteiro. Así que pues oye, ellos son los Hardiz aquí en Zona del Metal. Nos vamos con otros grandes también que los tendremos por acá en una gran entrevista que está pactada con nuestro programa. Pues esperemos que poco a poco se vaya abriendo. La próxima semana estaremos hablando con los grandes Eternal, unos riojanos que están dando mucho que hablar también en la escena local y cómo no en la escena nacional, y ya promoviendo su música a nivel internacional. Hablamos de Eternal, una banda que la verdad que está simbólicamente poderosa y que aquí les dejo y les presento su buena música. La noche más oscura de ese gran álbum sacado por allá en el 2021, Unión, donde vamos a rescatar ese gran trabajo y cómo no este gran tema. Así que disfrútenlo aquí en Zona del Metal. Zona del Metal. Danza de muerte, habita mi fuego, sombra finita de ser, fruto desnudo, despierta. ¡Wow! Tremendos, tremendos estos chicos de Cernal. Perdón, decíamos que eran de La Rioja, no, son de Iruña. O sea que por allá, por Navarra también, pues se hace buen heavy metal. Y una prueba de ello son estos de Cernal. Lo dicho, el sábado que viene estaremos juntos aquí hablando en nuestro programa de su música, de sus nuevos proyectos, de lo que se viene con esta banda, pues Navarra, en el futuro. Así que pues estar atentos. Nos vamos con un gran tema, pues que a mí me desbasta, Pupila de los Bosques, un temita del gran Stalin Steel, un gran músico lojano radicado en la bella Italia. Así que pues dejándonos este disco emblemático para nuestro recopilatorio que sacamos por allá por el 2022, celebración del décimo aniversario de nuestro programa. Así que pues, Pupila de los Bosques, aquí en Zona del Metal, disfrútenlo. Pupila de los Bosques, oído siempre alerta, tu destino inexorable, siempre lleno de experiencias. Andas de norte a sur, eres un bandido sin después de escuchar ese gran tema de Stalin Steel, nos vamos hasta Madrid para escuchar esa melodía de Siete Almas, una banda madrileña que la verdad que nos dejaba ese desecho, ese álbum grande, y lo que suena esta vez es One Day o Día 1. aquí en Zona del Metal. Ahí estaban la buena banda de Siete Almas. Esta vez, pues lo dicho, nos dejaban un álbum, pues totalmente en inglés, para lanzarse pues un poco más a las afueras, al mercado anglosajón, y que pues es su tercer álbum, Undone, o Desecho, como quieras llamarlo. Es su actual tercer álbum de esta banda. Los anteriores, Nueva Tierra y Abre los Ojos, pues completamente en español, acompañan a esta gran discografía de estos madrileños. Una historia genial de ese hard rock melódico, como lo que vamos a escuchar por acá también. Mucha melodía con este power también desde Asturias. Hablamos de la buena gente de Arenia, una banda pues que la verdad que también vamos a recoger pues un temita pues de antaño, pues de ese Voluntad de las Estrellas, que ya hace 6 años nos dejaban estos asturianos, y que la verdad para nosotros pues recatar un temita y volver a recordarlo es un gran recuerdo. Así que pues, oye, lo dicho, te dejo aquí con Arenia, Alcanzar el Sol, disfrútalo. buena onda, buena rola aquí, como dicen nuestros amigos mexicanos. Así que pues seguimos nosotros. Ya mismo viene el maestro Javier Barrado por acá para hablarnos de esa extensa vida musical que tiene este gran artista español, artista extremeño, que es, la verdad, que es un letrista, compositor y cantante de grandes éxitos. La verdad que esta tarde vamos a pasar la pipa aquí con el maestro Javier Barrado. Bueno, pues mientras tanto, mientras llega la hora, nos vamos con más, nos vamos hasta Wisconsin para presentarles a Justicia Song, una gran banda también que nos dejan pues ese dark industrial electro, que la verdad que espero que les mole mucho. Por acá nos está dejando también un gran adelanto de este 2025, el Devil Music. La verdad que pues va a sonar tremendo por aquí. Aquí en Zona del Metal, recién este mes, está ya liberando pues buena música esta buena gente de Justice Song. Disfruten, maníacos y maníacas, yo mismo, la charla con el maestro. I need you to explain yourself immediately. You have misunderstood me, master. There is only divine justice. Demands that I serve it well. You love this devil music. I love this music too. I love this devil music. Devil music. Devil music. You love this devil music. I love this music too. You love this devil music. There is only divine justice. Misunderstood me, master. I survived 3 attempts on my life. 2 men chewing on a knife blade. Built different with black wings on my back blade. Devil music, fire, counter, and that I serve it well, well. Bueno, pues la verdad que ahí estábamos dejando a esa buena gente de Electro Song, Justicia Song, perdón, Electro Song, digo. Estamos ya por acá con el maestro Javier Barrado. La verdad que pues para mí es un lujazo tenerle acá a músicos de esta talla que tiene mucha historia que contar con su música, sobre todo pues con toda esa gran trayectoria que viene cargando a sus espaldas. Así que pues maestro, bienvenido, muy buenas tardes. A ver, vamos a ver. Ahí. ¿Me oyes? A ver, ahora. Yo no me oigo. Ahora cascos. Sí. Ahora sí. Yo por aquí no. A ver si. ¿No? A ver. Bueno, mientras estamos poniéndonos en onda, nos vamos a seguir escuchando. Vamos a seguir escuchando la música y un poquito más de otros temas que nos vamos a seguir deleitando. Vamos a escuchar a los mexicanos Semican, una banda que la verdad que sus atuendos en esta música, pues en este arte también viene mucho que muy detallado, también ese folk y ese metal que hacen estos genuinos Semican. mucha gente pues ya les conocerá, pero la gente que todavía no escucha o no ha escuchado a estos grandes, esta gran banda mexicana, pues la verdad que te dejan pues la boca abierta, y sobre todo yendo a ver sus vídeos, que es lo más brutal que puedes deleitar. Ahí pues su historia ancestral pues siempre la llevan ahí impregnada en su en sus cuerpos, y como no pues aquí su música también. Les dejo con Ku Klux Klan, Huaca Chan. Disfruten de Semican desde México. Oh,

saben matar. Dioses que vuelven a tener sed de sangre otra vez, de sangre otra vez, mujeres. Y... bueno, lo dicho, pues lo que decíamos, que cuando arrancamos el programa, que de esta tarde íbamos a tener la visita de un grande, un gran músico de este país, el maestro Javier Barrado, un letrista, cantante, compositor. ¿Qué más, maestro, le prestigia su andadura musical? Y nada, bueno, decirte que yo lo que me he considerado siempre es un letrista, he sido un letrista profesional, he escrito para mucha gente, y aquí en este trabajo pues también soy letrista. Aquí no estoy componiendo nada porque con los musicazos que llevo encima, pues casi todas las canciones las ha compuesto Luis Cruz, excepto Me Conoces, que Me Conoces es una canción compuesta por Pilar Machi, y sí que es cierto que yo las escribo, y bueno, excepto otra también que del disco, que es una versión que hemos hecho del dios del rock y pop, ¿no? Que hemos hecho el The Passenger, pues nosotros la hemos hecho El Pasajero, la hemos traducido al castellano y nos hemos metido ahí en un jardín que creo que hemos salido hasta con flores en las manos, porque la verdad es que creo que nos ha quedado redonda la canción. Era un compromiso, porque yo adoro a este tipo, pero es una locomotora, entonces este tío cantando es importante, ¿no? Yo creo que cuando uno se tiene a, como fan a un músico, tienes que sí o sí emularle, tratarle de llegarle pues a sus registros, o de ser como él, o si es posible, a lo mejor más. No creo que en ese momento se piense ser más, pero que el transcurso del tiempo lo puede transformar. Y son cosas que a veces uno como fan siempre se tiene esa cosita ahí de que... Hombre, tratar de emular a Iggy Pop es bastante complicado, porque como te digo... Pero lo has hecho, Javi, lo has hecho. Es un tipo único, y esa voz que tiene tan bestial, o sea, es inimitable. Yo creo que es un tío, son de los pocos tíos de esos que te marcan en la vida. Yo lo he visto muchas veces y me parece un tío increíble. Y es que esa es una canción que la hemos hecho porque... No, nosotros no hacemos versiones, nosotros hacemos canciones propias y tal, pero bueno, un día me dice Luis, hay que hacer una versión y tal, dice que elige una que de alguien que te represente y tal. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que yo llevo currando en una fábrica de aviones 40 años, ¿vale? Pero yo desde hace lo menos 30, todos los viernes pongo The Passenger y me piro antes de mi jornada normal. Me voy a tocar la guitarra, me voy a hacer mis cosas, ¿vale? Y entonces es una canción que me la pongo todos los viernes, y según suena ya empiezan todos allí, ya te piras y tal, ¿no? O sea que se ha convertido en algo ya muy muy conocido allí en tu registro personal, prácticamente. Y entonces la pongo y me voy, y entonces dice Luis, dice, joder, pues vamos a hacerla y tal, y digo, sí, pero si la hacemos en castellano, porque yo no me atrevo a hacer esa canción en inglés, porque si vamos a hacer algo en plan versión, hay que hacer algo nuestro, o sea, nuestro me refiero a llevarla a nuestro terreno, ¿no? Uh-huh. Y bueno, con los músicos que estoy rodeado, yo creo que se puede hacer, y de hecho así ha sido, y nos ha quedado muy bien. Yo la verdad es que estoy muy contento con la canción y con el videoclip, porque ha quedado muy bien. Bien, pues, pero antes de todo esto, antes de todo lo que me estás contando, pues, ¿cómo Javier Barrado viene por estos lares? ¿Desde cuándo tú... te enfundas el overall del rock en tus carnes? Mira, yo he cantado rock desde que era un chavalín, ¿vale? Pero en el año 86, que es cuando yo conocí a Luis Cruz, que tocaba con nosotros en un grupo que se llamaba Espantosos, era un grupo que los miembros éramos de Getafe y Parla, todos, Pues ahí coincidimos Luis Cruz, coincidimos Paco Yebra, coincidimos José L. Mejía, Alfredo Gozalo. O sea, todos que, bueno, pues ahora uno es el bajista La Mondragón, otro de Evia. Alfredo Gozalo fue mucho tiempo, ya está retirado. Y fue, pues, batería de María Jiménez, de Tijeritas. O sea, se buscaba la vida. Pero aparte tenía sus grupos de rock como Estribo o Tarot, que lo formaron. Tarot, mira. Sí, o sea. Entonces todos nos conocemos de aquella época. Y en este grupo empezamos a grabar ya, que como te digo, en Los Espantosos. Y bueno, ¿los qué? Los Espantosos. ¿Así se llamaba el grupo? Sí, es que había un guitarrista pobrecillo que en paz descanse, que era Pepe, y tenía el mote Pepe el Espantoso, José Granado, y ya falleció de cáncer, pobre. Y bueno, pues al final le pusimos el nombre en honor a él, ¿no? Porque lo fundamos él y yo, el grupo. Y bueno, nos hizo gracia, ya sabes que en los años 80 era todo muy, muy psicodélico, los nombres y tal, ¿no? Lo que pasa, claro, y justo, pues, chiquilladas que siempre, ese sarcasmo siempre estaba sí, ahí. Sí, bueno, éramos chavales y pues nos hacía gracia y lo hicimos. Y entonces, pues nada, empezamos a grabar, pero bueno, pues Luis Cruz lo ficha a topo y nos abandona como es normal. Y nosotros, pues encantados de que lo hiciera porque, joder, que uno de nuestros amigos y pero es que lo merecía, porque es que Luis es un crack. Entonces, pues se lo llevó topo y bueno, nos quedamos. En su lugar se quedó José L. Mejía, el que es ahora el bajista de La Mondragón, pues toca la guitarra que no veas. Y todos los arreglos que había hecho Luis, pues los cogió él. Y bueno, estuvimos ahí funcionando hasta el año 90 o así, pero es que yo me quisieron grabar tres discos, la compañía Phonomusic, la compañía de Triana. Pero a mí no me gustó muchas cosas. No me gustó porque una vez que se fue Luis, la producción empezaba a ser más popera. Lo que me ofreció Phonomusic no me gustó. O sea, ese es un, ¿cómo se puede decir? El tabú de todas esas disqueras, ¿no? En su momento, o sea, cuando el músico, yo creo que el músico se llega a enterar de todo eso, pues porque estás hablando directamente con eso y con los ofrecimientos que tú me dices que te han hecho. Pero la gente de fuera no nos enteramos de lo que pasa. Y a veces hay bandas que se han perdido, han quedado en el limbo por cosas eso, por no vender su esencia a sí. Estas disqueras, porque te obligan a cantar otra cosa que lo que tú no quieres. Efectivamente. Para poder. Y eso ha pasado. Sí. Y hay muchas bandas de renombre que tengo en mente que por ahí me he enterado. Y yo no quise. Yo simplemente no quise. No quise porque dije: si no me gusta lo que estoy cantando y voy a tener que dejar un trabajo fijo que tengo, que me ha dado de comer toda la vida. Pues no me gustó. Sin embargo, ahora, pues bueno, pues desde 2019 que falleció mi mujer. Pues Luis Cruz, que como te digo nos conocemos desde hace 40 años, pues me dijo: venga, hombre, vente a cantar conmigo, que tú eres un artista y tal. Y él, como sabéis, tiene Luis Cruz y la Furgoband, su sí. proyecto personal, que por cierto tiene dos discos que son impresionantes, porque el tipo es genial. Sí. Y bueno, pues digo, pero ¿dónde voy yo, Luis? Y yo ya me dedico a escribir para vosotros, porque yo he estado escribiendo para todos ellos toda la vida, uh-huh. ¿sabes? Pero no. Pero bueno, como estaba en ese momento tan depresivo del fallecimiento de mi mujer, y al mes siguiente tocaba en Toledo, yo vivo en Illescas, en un pueblo de Toledo, y él tocaba en Toledo, en el barrio La Cornisa, y me dice: vente a cantar un tema. Y digo: ¿y qué me voy a cantar yo si yo llevo 35 años sin cantar? Dice: pero es igual. Y nada, pues hicimos, como él había estado tocando con Manolo Tena también, fue guitarrista, o sea, de Manolo Tena. Fíjate, o sea, son... Pues me dice: pues hazte la de Frío y tal. Y digo: venga, pues esa me la conozco. Y nada, hice la de Frío y me metió el veneno en el cuerpo. Y desde entonces sucedieron varias invitaciones más en Collado Villalba, en Madrid, en La Cocina, y bueno... Y de esas cosas que fuimos colaborando, vamos, colaborando, que estuve como invitado, ¿no? De la Furgoban y tal, pues nada, ¿por qué no hacemos algo juntos? Y al final hicimos el primer disco, y según empezábamos a grabar el primer disco, pues estalló la pandemia. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, pues tuvimos que hacer muchos regates para poder sacar ese disco a la luz. Pero mira, en 2021 le pudimos finalizar y sacar, y lo estrenamos además por todo lo alto, que debutamos en el escénico de Illescas con Asfalto y nos marcamos un bolazo de cine. Y a raíz de ahí ya empezaron a suceder cosas que era lo que quería yo hacer también. Eso que no pude hacer en los años 80, porque lo primero se fue Luis, lo segundo... lo que me ofrecían no me gustaba, los cambios que se hicieron no me terminaron de gustar, y nada, dije, pues mira, si esto no me gusta, yo continúo con mi trabajo, eso sí, me dedico a escribir para los demás y ya está. Y entonces, pues nada, ahora estamos con el segundo disco, que ya nos vemos todos las caras en el estudio de grabación, en Pasulu Records, que es el estudio del otro guitarrista de la banda, de Luis Rodrigo. Y la verdad es que estoy disfrutando lo que nadie sabe, porque esto ya es un disco hecho a conciencia. Estamos haciendo pues las letras como queremos hacerlas, las composiciones, las grabaciones, y lo que me he dado cuenta de que nos hemos convertido en una familia, ¿no? Una familia de musicazos que además están colaborando con nosotros gente pues como Lorenzo Ascona, que ha venido a tocar el saxofón en un tema que todavía no le hemos editado, que se llama Maligno. También Nacho de Lucas, el teclista de Asfalto, durante estos últimos 15 años. Y la verdad es que, bueno, han pasado pues desde Bercana, Eva Reina, a Miguel Rodríguez al violín. O sea, unas colaboraciones bastante, bastante chulas, y que, bueno, en algunos ya las podéis ver, como ha sido el Me Conoces, a Miguel con el violín, en Mi Preciosa Anabel con Bercana y Eva Reina. Aparte de Pilar, que bueno, Pilar es parte de la banda, porque yo con Pilar tengo una relación muy especial, ¿sabes? Yo con Pilar, que nos conocemos desde niños, Pilar y yo hemos compuesto para Abigail canciones que nos han dado hasta el disco de oro, por las más de 50.000 copias vendidas, ¿sabes? Joder. Y bueno, y Pilar... Tiene... Ojo lo que te traes de... sí, ¿eh? Sí, que son muchos años ya los que tiene uno. Sí, pero mucha gente no sabe todo esto. Ya. Pero así bueno. Que ahora cuéntanos todo lo que tú quieras, y esto queda grabado, y al final estamos aquí en presencia de pues un gran talento de nuestro rock. Pues sí. Digo nuestro, porque esto es global. Sí, y bueno, cuando pasó esto que te digo de cuando falleció mi mujer y tal, y Luis pues tiró de mí para hacer esto, la verdad es que me ha regalado una vida nueva. Y entonces cuando empezamos a hacer la banda, pues empezamos a hablar con amigos otra vez de aquella época. Por eso Aquellos Planes habla de eso. Porque la canción de Aquellos Planes es una letra que habla de cuando yo tenía 20 años, pero da un salto vertiginoso hasta ahora. Y entonces, todo aquello que cuento de mi hermano, de mi padre era guardia civil, y mi padre, por eso dice un tricornio que gira cuando paso, preguntándome por el trabajo, ¿no? Y la voz de mi madre, recordándonos que nuestra comida... Mi madre no quería que discutiéramos, porque mi padre se pensaba el hombre que iba a dejar la fábrica por el por la rock. Música. Y eso él no lo veía muy bien, ¿no? Pero no hizo falta que me dijera él nada, lo dejé yo porque no. Oye, ¿cómo te metes en el gusanillo rock? Y no otra, porque en ese momento pues había muchas tendencias musicales también. Voy ya, pero yo es que... ¿Cómo? ¿En tu casa se escuchaba ya? Bueno, yo tengo un hermano mayor que yo, 9 años, y bueno, pues él pues todo Led Zeppelin, Deep Purple y todo eso lo trajo en la casa, ¿no? Pero no teníamos tocadiscos, éramos pobres. Nosotros no teníamos nada. Yo el primer disco que me compré fue de Rod Stewart. Y lo miraba por delante y por detrás, pero no tenía tocadiscos. Entonces con el primer sueldo ya me compré... entré a trabajar muy jovencito y con el primer sueldo me compré el tocadisco, y por fin pude sacar el disco de la funda y ponerlo, porque no hacía nada más que mirarlo por delante y por detrás. Y luego te quedas con esa gana y dices... Sí, es que... solo dos temas. ¿Cómo quisiera tener más? Rod Stewart me encantaba. Los Faces, aquel grupo, Jeff Beck Group, todo lo que conllevaba aquella generación de músicos me encantó. Y luego ya fui descubriendo a David Bowie, que me flipa. David Bowie me encanta. Y los Rolling Stones. Que los Rolling Stones, desde la primera vez que los vi en directo, en el año 82, yo ya dije, Me quedo aquí en esta acera. Pero me ha gustado más el rock que el heavy, ¿sabes? O sea, yo he sido más me gusta más el rhythm and blues, el rock clásico, ¿no? esto me gusta bastante más. Y luego Iggy Pop, Iggy Pop, que me parece un demonio, igual la primera vez que lo vi dije, Dios mío de mi vida, ¿no? Y entonces, pero bueno, al final uno va haciendo sus propias cosas, ¿no? De con la gente que ha escuchado, evidentemente tiene unas influencias, pero es que en la banda somos muchos con otras influencias. Entonces, claro, las influencias de Luis con sus Queen o Gary Moore o, pues están reflejadas en el disco, y las influencias, por ejemplo, mías de David Bowie, pues él las quiere sacar, por ejemplo, como en Inteligencia Artificial, que es un tema que todavía no habéis escuchado, que ya veréis, es brutal, es una marcianada total, y entonces quedan ahí, ¿no? Quedan ahí, o Iggy Pop, o sea, como veis. Este mes de mayo, pues a finales vamos a estar pendientes ahí. Sí, de ese espero que vayáis todos, porque además es entrada gratuita. Vamos a hacer una presentación como yo creo que no ha hecho nadie. Vamos a hacer una presentación en una finca espectacular. Uh-huh. Luego no lo dices. Dejándonos de ver, es que eso, luego entramos en materia con ese segundo trabajo que se viene. Vale. Ahora estamos recordando tu paso, los inicios sí. Musicales, los amigos, un palo duro lo que pasó con tu esposa, pues una enfermedad que la verdad que... Sí, en un año y medio se fue. Entró un cáncer de mama y venía malo desde el principio, metastásico y... Y en año y medio... Y tú prácticamente pues te quedaste, me imagino, sin ganas de nada, de no seguir adelante. Y ahí fue que Luis te... Bueno, lo de con ganas de seguir adelante hay que seguir porque estamos no condenados a vivir. Tengo dos hijos que tenía duro. Que tirar de ellos, pero sí que estaba anímicamente desbastado, jodido. Porque, a ver, ¿qué os queréis que os diga? Vivir una cosa así. Pero Luis tiró de mí en esto, y además es que la música tiene un poder terapéutico que pocas cosas puede tener, ¿no? Y además me ha regalado, como te he dicho antes, me ha regalado una vida nueva, ese gesto que tuvo, que ahora estamos trabajando en conjunto, pero gracias a la música, pues fíjate, he conocido aquí a la preciosa Anabel, uh-huh, a la cual he dedicado esta cancioncita. Sí, también tiene su canción, ¿eh? Sí. Ahora haremos el videoclip para el verano, es el único vídeo que nos falta de lo que tenemos publicado hasta ahora, pero es por eso, porque lo vamos a hacer ahora en el verano. Y bueno, la vida continúa, la vida es maravillosa, y bueno, en el recuerdo siempre estará ahí mi Mary, por supuesto, en la cual la dediqué una canción que se llama Mientras esperas, en el primero. Y luego en inglés también la tienes, ¿no? Sí, es que al principio no la podía cantar, porque me ponía a llorar. Y entonces la saqué en inglés porque como tengo que pensar en inglés, pues... Mi mente está intentando no equivocarme y por eso lo hice. No lo hice por otra cosa, porque no quiero cantar en inglés. Tenemos un idioma precioso, el más bonito del mundo, el de Cervantes. Y no me apetece para nada cantar en inglés. Y a todas esas cosas que dice la gente, no, pero el mercado internacional, me importa una mierda el mercado internacional. O sea, yo creo que si nosotros aceptamos una banda con su música, con su idioma, yo creo que ellos también tienen que aceptarnos lo nuestro, ¿no? No, pero bueno, también te tengo que decir una cosa. A ver, el rock and roll está pensado y hecho para los anglosajones, ¿no? O sea, esto bueno, nació por ahí, sí, por Inglaterra, todo eso. Partamos de eso, ¿no? Porque igual que nosotros aquí en España, por ejemplo, tenemos el flamenco, y el flamenco, pues sí, pues podrán tocarlo y cantarlo por ahí ingleses, pero hay algo en las raíces de cada cultura que son propias, ¿no? Entonces nosotros somos unos aprendices de brujo en esto del rock and roll, ¿no? Claro, claro. Bueno, como decía mi amigo Pina, ¿no? Que somos unos aprendices de brujo en esto, ¿no? Entonces, es verdad. O sea, nosotros somos un poco impostores porque les hemos cogido su música, que es suya, y nosotros hemos empezado a aprender, nos volvíamos locos con una guitarra eléctrica cuando éramos chavales, y bueno... Pero ya son muchos años los que llevamos haciendo rock en España, y yo creo que tenemos todo el derecho del mundo a hacerlo en nuestra lengua, porque es como mejor definimos. Claro, así es. Lo mismo que cuando hay en bandas también que cantan en su idioma, pues me refiero dentro de España, en catalán, en euskera. Sí, por supuesto. O sea, divino. Mismo, es divino, o sea, no claro. Dejar tus raíces. Mira Rammstein y sigue con su... Alemanes. Alemanes. Sí, sí. Que son... y luego, es que, joder, es que tú fíjate, cantar una canción como la que estamos cantando ahora mismo, Palestina, ¿no? O sea, a que se entiende bien. Uh-huh. Genocidio en Palestina, decimos, pues lo que creemos que está sucediendo. Entonces, que quede bien claro que... Pero antes, este tema, pues, a mí me mola mucho porque no es ese típico tema que habla de una letra crucial, devastadora, y que te entristeces. No, al contrario, esto como que te mantiene el ánimo encendido. O sea, yo para mí, lo he visto que es un tema muy... Está muy pensado. Muy pensado. O sea, no, sí. No es que te desbasta, te sí, no te estamos rompiendo todo, ni qué hijo puta es este siempre, tío, qué malvado. O sea, es un otros. Tema no. Esperanzador. Sí, porque habla de las mujeres. Porque si te has fijado... Mira, este tema compuso Luis la música, y entonces con esas cosas árabes que tiene y demás, me dice, joder, ¿podías hablar de Palestina? Y digo, pues sí, pues vamos a hablar. Pero yo cuando me puse a sacar la letra sobre la melodía que me dio, me lo pensé mucho y yo, claro, ¿quién no está viendo las imágenes todos los días de lo que está pasando allí, ¿no? Y entonces, si tú te fijas, las mujeres cuando suceden los conflictos son las que soportan todo el dolor de donde nos metemos los hombres, porque es que mira que somos cabrones. Y siempre estamos luchando por el poder, como dice aquí la canción, ¿no? O los dioses tienen sed. Cuando no son por las religiones, es por el poder. Cuando no, por un territorio. O sea, es algo que al final siempre lo sufren. Ellas les quitan a sus hijos, sus maridos se los llevan, por supuesto. Pero cuando abren la franja de Gaza, venga, que un alto el fuego, vienen y con sus manos vuelven a construir otra casa. Uh-huh. Se la derrumban otra vez y vuelven a hacer otra. O sea, entonces yo a las mujeres las veo así, que son las que cargan con todo el dolor de todas estas cosas. Y entonces yo lo que quería era que la gente vea eso, porque ahí es donde está la esperanza. En cuanto sepamos que a lo mejor hay que dejarlas mandar un poco más a ellas, ¿no? Quizá. Bueno, no, sí, la verdad que... No creo que las mujeres se metan en estas escúchame, cosas. Pero escúchame, hay cosas que en un mensaje de estos, yo creo que, visto lo visto, mucha gente también trata de ser un ave rapaz de querer confundir las cosas. O sea, con el tema, la mujer tiene derechos, por supuesto que tiene todos los derechos del mundo, pero que siempre va a haber el típico... político que se cruce en el camino y quiera desbastar todo eso. Sí, bueno, estamos viendo por unas ahora... cosas y luego enfrentar otras cosas. Y eso no está. Ahora estamos viendo. Yo, que tengo ya 60 años, yo no he visto en la política lo que estoy viendo ahora. O sea, no nos metamos ahí, no Javi. Que... No hay oradores, no hay nada. Y bueno, sí, pero te voy a decir una cosa. Han conseguido una cosa que a mí me da mucho por culo. ¿Y sabes cuál es? Que los músicos y los artistas no digamos esto o aquello, porque el que no se ofende por una cosa se ofende por otra. Y a mí me importa una mierda lo que piensen los demás. Un artista está aquí para alborotar y está para crear. Y al que no le guste, como decía Jorge Ilegal, señora, si no le gusta mi careto, cambie de canal. Pues yo pienso lo mismo. Lo que hablábamos de hace un momento de Aida, ¿no? De la serie. Sí. ¿Tú crees que Mariano lo dejara en paz ahora con todo lo que hace? No, pero... Lo masacran a golpe. Pero no, bueno, no estamos no, ahí. Pero te lo digo de verdad. O sea, es que es un momento de que basta ya dejarnos en paz. Si quiero hablar de esto o de lo otro, lo voy a hacer. Y si no te gusta... Porque es que tú no te has fijado en que en la música no podemos decir nada. Y sin embargo, una película la hacen y sale un asesino y mata a las mujeres gordas para hacerse un traje. Y no pasa nada, y la tienes premiadas con Oscar, ¿no? No pasa nada. Ya, y sí, nosotros no podemos hablar de un asesino que mata a gordas, por ponerte un ejemplo, o de... Porque o ya de, estás discriminando. Eso es. No, señor. Estamos contando, a eso me refiero. Estamos contando una historia que es ficción. En muchas ocasiones y otras veces hablaremos Mira, de nuestra se viene, verdad. Se me viene a la mente ahora mismo, no sé si recuerdas, una portada que sacó Beethoven R de una mujer y le clausuraron. Sí, bueno, es que estamos que no se puede sacar nada. Tú imagínate portadas antiguas donde qué sé yo, las típicas de discos caribeños que dicen, sí, que es donde sale la mujer desnuda ahí con su brasier. Sí, pero o sea, son cosas que... Fíjate lo que te voy a decir, que yo lo hablo mucho esto con mis amigos y con la banda. Tú sabes que en los años 60 y 70 el rock and roll revolucionó el mundo porque con una guitarra eléctrica, ese sonido y los pelos largos, porque entonces todos llevaban el pelo muy cortadito y eso, porque si no estabas mal visto, pues revolucionaron la manera de entender. Y entonces la chavalada de entonces pues dijo, pues yo voy a ser rebelde, si a mi padre no le gusta esto, pues yo me lo pongo así. O sea, ¿entiendes? Y eso es lo que revolucionó. Y ahora resulta que todos aquellos greñudos, que como yo me ves, también soy otro de ellos, pues resulta que nos hemos vuelto políticamente correctos. Y entonces decimos las cancioncitas, que no te metas con esto, no te metas con lo otro, no vayas a ofender. Oye. ¿Y sabes lo que ha pasado? Que los reggaetoneros estos que dicen me la vas a comer y te la voy a meter y todo esto, pues son los que están revolucionando y les importa una mierda que el político de turno les diga que sois unos malhablaos. No sé. A lo mejor es eso, que nosotros hemos perdido aquello que brillaba, que era esa cosa revolucionaria, que era el decir lo que te dé la gana, el pensar lo que te dé la gana. Eso hemos perdido, eso está más que visto, que lo que se ha perdido. Claro. Y es por eso triunfan los chicos ahora. Y es difícil, no, ahora lo que nos han dado son teléfonos inteligentes, portátiles inteligentes. Estamos aborregados por esos instrumentos, o sea... Sí, pero yo no lo creo, o sea, sí, yo creo que... Tú que... en cualquier sitio que vayas, perdóname Javi, que vayas en el tren, cuando sí, tú vas, bueno, al trabajo, ya, en el autobús, antes se oía un bullicio, que todo el mundo hablaba, se contaba sus, sí, historias, y nadie entendía nada porque todo el mundo hablaba. Hoy en día todo eso está muerto, va callado, y les ves a todos... agachado la cabeza, puesto, sí, hombre, los cascos, pero... o sea, son cosas. Y anteriormente estábamos alrededor de un fuego bailando, pero viene un ladrón o hay un accidente, lo que sea, en vez de irse a ayudar, a grabar, tío. Y esas cosas tampoco son. Pero graves, es que, tío, es la propia evolución. No es evolución. Yo creo que esto es cosas de los estados, de los poderes que tú hablabas hace un principio, para mantenernos quietos, para mantenernos ocupados en tonterías, para luego no protestarle, no toserle. Eso es lo que es. Entonces, pues, mira. No sé, hoy yo he estado viendo, por ejemplo, que hay 40 ciudades manifestándose con lo de la vivienda. Digo, por fin, mira, los chavales, por fin se están dando cuenta que... ¿Pero no se... ¿cuántos han ido? Muchísimos. Bueno, eso hoy está bien. Claro. Claro. ¿Por qué? Porque está hasta el gorro. No, es que nosotros en los 70 ya lo hicimos. Con todas esas leyes. Nosotros en los 70 lo hicimos. Esta charla está muy buena. Vamos a dejarles música para que la gente también vaya, sí, escuchando al maestro Javier Barrado. Aquí, pues, oye, hablábamos entre líneas. Cuéntame en breves rasgos este disco. Pues, cuéntame un poquito, más o menos, la temática del disco. Pues mira, entre líneas. Como te he dicho antes, fue el primer disco que hicimos y fue pandémico, porque el primer tema que grabamos fue Oro y Plata, que Oro y Plata es una canción que yo le escribí a Abigail y claro, pues ese es mi mayor éxito de este disco. Se vendieron 90.000 copias, va metido en la banda sonora de Gitano, de la película del guión de Arturo Pérez Reverte, una película de Manuel Palacios que protagonizó Leticia Casta y Joaquín Cortés. Y va metida ahí la canción de Oro y Plata, está metida en la banda sonora de Betty la Fea. O sea, es una canción que ha dado la vuelta al mundo y que la cantan orquestas desde China hasta Japón y Nueva Zelanda. Entonces, pues bueno, cuando empezamos a hacer algo, dice Luis, pues vamos a hacer esto que tiene, y la hacemos versión rock. Y bueno, hicimos esa, la primera, y justo cuando acabamos de grabar esta canción, pues estalló la pandemia. Pero bueno, en la pandemia, pues Luis se lió a hacer los arreglos de las canciones que íbamos a empezar a grabar. Y con la misma... Pues, no hay mal que por bien no venga. Sí, no, fue fructífero porque, claro, estaban metidos en casa. Los músicos, ya sabéis. O sea, esto, bueno, los músicos de todo el mundo. Esto, no, pero yo, por ejemplo, trabajaba. Pero fíjate, había sectores que tenían que ir a trabajar. Claro, pero fíjate una cosa. Todo el mundo pensaba de que la música se iba a morir ahí. Todo el mundo. Y fue donde más discos salieron. Sí, creo ya, yo. Pero los músicos lo pasaron muy mal. Porque todo nadie mundo, los pagaba, o sea, nada. Eso no, eso claro, no te discuto, pero que me refiero de que las músicas... Sí, se no crearon muchas cosas. Muchas cosas. Sí. Es más, el músico muchos músicos se tuvieron que poner sus propios estudios en su casa. Sí. Y desde ahí entonces, pues ha sido fructífero por esa parte. Sí, sí, sí, sí. O sea, no, no lo discuto. Que... Además, la creatividad que hubo en esa época fue muy buena. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba puesto manos a la obra. Si la inspiración no existe, existe sí. cuando te pones a currar. Pues, como sí. todo. Bueno, si el curro también tienes que inspirarte para poder salir. No, ahí. Pero tú me entiendes. O sea, bueno. Yo cuando tengo que sacar una canción no me inspira nada. O sea, me pongo a currar y la saco. O sea, eso te iba a decir, oye, con todo esto de que estamos al límite de las cosas, de que no podemos toser muy fuerte por acá ni por allá, es difícil componer ya una canción, como no es como antes, tenías esa libertad de expresar, de decirlo con palabras. Sí, a eso me refiero. Y hoy en día, ¿tú cómo es para...? ¿Es más complicado...? Ver, no dañar la sensibilidad de cierto grupo o de ciertas cosas, o te da igual, o sea, no, lo haces yo, normalmente. Yo como quiera hablar de algo, lo hablo y no me... No ha habido ningún... Y si es que me da igual el que se ofenda, a ver, ¿qué te crees? ¿Que no me han escrito ya algún ¿sí? idiota por ahí? A eso me refiero. A eso me refiero. ¿Qué te crees? Ese es el éxito de Jamás, me dice uno. ¿Eh? Para muestra, tu canción. Pero vamos a ver. Pero, ¿tú te imaginas que aquí en el País Vasco, por ejemplo, cuando atentó la ETA contra el Hipercor y mató a tantísima gente, tendrían que haber entrado los tanques en el País Vasco y haber matado a toda la gente por unos atentados de unos cabrones? Si pues yo creo que no. Si es que la gente, tío... O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues esto, pero si esto va a existir, porque el mundo está polarizado. O sea, esto es tan como los seguidores de los equipos de fútbol, que el que es del Atleti es del Atleti y el que es del Madrid es del Madrid. Y todo lo que haga cada uno, o sea... No vale, o sea, no cuenta. A uña, ¿no? O sea, vamos a dejarlo ahí, porque claro. Estoy con un cabreo que ha perdido, así que... Así que, ¿quién ha perdido? El Madrid ha perdido con el Valencia. Ha perdido con el Valencia. Imagínate. Bueno, pues adiós la liga. Pues bueno, ya, adiós la liga. Mira, vamos a dejarle un poquito de música al respetable. Oye, vamos a dejar Oro y Plata, el tema que decías que de este disco que tiene pues una buena repercusión y un premio también de ventas. Y también, ¿qué te parece el de... a ver, ¿dónde está? A mí de este disco me encanta Rey del Mundo. A ver. De Entre Líneas, el disco Entre Líneas, Rey del Mundo me parece brutal. Sí, ¿y dónde? Nada me detendrá, Rojarro, Entre Líneas. Nada me detendrá, también es un tema precioso. Mientras esperas, yo buscándolo y está sonando de fondo, mira. Sí. Oye, vamos a dejarlo en... ¿Qué te viene bien? ¿En inglés o en español? La de mientras esperas, no. En español, ya, en español. Ya no lloro. Ya... Vale, querido amigo, te voy a dejar hace 6 años ya que sí. Murió ya el corazón. Como te he dicho, yo me acuerdo de ella todos los días, pero cicatriza. Pero ya uno ya... Tiene que seguir adelante, eso sí es verdad. Claro. Bueno, pues te voy a dejar el tema para que la gente pues, que estaba escuchando nuestra charla pues sepa de qué canción hablábamos. Y sobre todo, pues también ese... Ese tema tengo que decir que si ves, el ukelele lo toco yo. Yo no he grabado nunca, yo no soy músico, yo soy letrista profesional. Yo toco de andar por casa, mis 4 acordes y ya está. Pero como representaba lo que representaba, me dijo Luis, esto es creíble si lo haces como tú lo pariste. Porque ahí no se puede meter nadie. Este tema yo lo escribo en la unidad de cuidados paliativos, cuando mi mujer se está muriendo. Por eso yo le digo que ande el camino y que se vaya, porque ya normal. Estaba sufriendo. Ahora te entiendo, tío, que se te venga el mundo abajo. Claro, entonces, aunque musicalmente está así, a lo mejor que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo ahora, pero era por eso. Porque es que Luis decía, esto tiene que ser como lo pariste. Y le hizo ahí muy poquitos arreglitos, ¿sabes lo que te quiero decir? Y no hay ni coros ni nada. Es una canción íntima, que se dice. O sea, esta sería más una canción de cantautor que de una banda de rock. Vamos a dejarlo. ¿Qué te parece? Si lo vamos sí. a regalar al público y Oro y Plata. Y luego volvemos para seguir hablando más de lo que se viene, porque también nosotros el tiempo se nos viene encima. Y hay de ver el disco nuevo, claro. Bueno, volvemos enseguida. anda el camino, hazlo despacio, no mires hacia atrás. Deja un indicio, déjame un rastro, que yo te iré a buscar, porque si no es hoy, será mañana, yo te encontraré allá donde vayas. Mi amor, llegó el momento de separarnos, llorar y despedirnos. La luz que ves allí a lo lejos te alumbrará. Mientras esperas, mientras llego, mientras esperas, mientras llego. Sigue el camino, pasito a paso, debes continuar. Deja un vestigio, píntame algo, déjame una señal, porque si no es hoy, será mañana, yo te encontraré allá donde vayas. Mi amor, llegó el momento de separarnos, llorar y despedirnos. La luz que ves allí a lo lejos te alumbrará. Mientras esperas, mientras llego, mientras esperas, mientras llego. Cositas dulces, que bese tus labios, que mire tu cara y duerma en tu cama, que llega la noche al caer el sol tras los alcores, pero no me pidas lo que no puedo darte. Estrecha mis manos y tu cara la mía, y espero que un día el calor abrace en tu corazón como en el mío lo hace. Si quien tiene oro te regala plata y herida de amor te vas a morir. No te ha dado todo, no te ha dado nada, todo lo mejor guardo para sí. Yo no tengo oro ni tampoco plata, solo un corazón. te escriba unos poemas tristes para que ese llanto que es como un río. Yo sé que amor mío, al comerte a besos, cuando salga el sol y te hunda en mi pecho. Pero no me pidas lo que no puedo darte. Los sueños son sueños, despierta sin nada. Ternura mi alma, te doy lo que tengo. Solo un corazón, todo cuanto tengo. Si quien tiene oro te regala plata y herida de amor, te vas a morir. No te ha dado todo, no te ha dado nada. Todo lo mejor guardo para sí. Yo no tengo oro ni tampoco plata, solo un corazón, pero es para ti. Ya te he dado todo, no me queda nada. Si doy lo que tengo, ¿qué más puedes pedir? Si quien tiene oro te regala plata y herida de amor, te vas a morir. No te ha dado todo, no te ha dado nada. Todo lo mejor guardo para sí. Yo no tengo oro ni tampoco plata, solo un corazón, pero es para ti. Si doy lo que tengo, ¿qué más puedes pedir? Bueno, pues seguimos acá con el maestro Javier Barrado. Pues la verdad que muy buenas cositas que estamos hablando, tocando tema. Ya hemos hablado de política, hablamos de música. Bueno, vámonos a hablar un poquito de lo que se viene, el nuevo disco, ¿no? El nuevo disco, es tu segundo álbum, que está ya a las puertas, se puede decir, porque este mes de mayo ya lo presentas, ¿no? A ver, cuéntanos cómo va ello, cómo está esto. Pues mira, estamos en proceso de masterización, aunque como ya sabes, de este disco lo hemos ido entregando desde hace 2 años acá en singles. Y en videoclips. Hemos sacado hasta ahora 8 sencillos, de los cuales ya tenemos rodados 7 videoclips, y ahora ya vamos a sacar el disco entero para finales de este mes o primeros del otro de mayo. Estará en la calle el disco y lo presentaremos el día 22 de mayo en directo. Lo vamos a presentar en Illescas, en el Granero Salón, en la finca el Fresno. La entrada es gratuita y bueno, espero veros por allí a todos, porque ¿A qué hora espero que sea una fiesta gorda. Pues es el jueves 22 a las 9 de la noche. Para la prensa hay que hacerlo en un día de diario, así que esto es así. Bueno, pues oye, a ver si... Pero vamos, es para la prensa y para todo el que quiera venir, porque como te digo, es un evento que va a ser gratuito y colaborarán con nosotros ciertas gentes para que aquello va a haber, sea... O sea, esos invitados de lujo, ¿no puedes dar uno? Por lo menos aquí una exclusiva. Invitado de lujo, pues espero que venga, por ejemplo, pues espero que pueda venir, que no tenga bolo, pues Lorenzo Ascona, por ejemplo, el saxofonista de Burning, Manolo Tena o La Unión, entre otros muchos. Sí, oye, la verdad que te rodeas de muy buena gente, ¿eh? Sí, no, la verdad es que estoy muy contento, porque yo creo que al final... La propuesta musical que estamos haciendo pues está causando un poco efecto llamada así entre músicos buenos del país que quieren trabajar con nosotros, y eso pues me enorgullece, por supuesto, y crece el ambiente musical que hay en el disco, ¿no? Porque, ostras, cuando escuchéis Maligno ya veréis. ¿Sí? Cómo suena. ¡Buah! ¡Buah! Bueno, pues oye, nos estás dejando... Sí, son de los 2 temas que faltan Inteligencia Artificial y Maligno, que son los 2 temas que, bueno, ya oiréis ya en el disco finalizado, que estamos, como te digo, ya en proceso. ¿Cuántos tracks 10 van a componer este trabajo? Son 10. 10. 10, y como sabes que son larguitos, va bien servido el disco ya con 10. Fíjate, eso hoy en día, pues con todo esto, pues de la... en tema digitales, pues... en los años 70, 80, bueno, no era posible meter un disco extendido de más de 4 minutos, ¿no? Bueno, es hoy que, en día ya... Es que, a ver, las discográficas te imponían que sacaran los temas de 3 minutos porque los de las radios les imponían a las discográficas que no podían ser más porque si no perdían... Cuartos. Clientela, ¿no? Si yo en lo que tardo en poner un tema como aquellos planes que dura 6 minutos y pico, te pongo 2 de ¿no? De otros que hagan ese juego, ¿no? De entrar a los 3 minutos. Pero bueno, yo no le rindo servidumbre a nadie. Entonces los no le rindes culto a nada. Claro, los hacemos como creemos conveniente. Acordar de Queen, ¿no? Que eso justamente te iba a decir, claro, pero nosotros concebimos que un tema tiene que ser así. O sea, cuando nos ponemos a escribir y a componer los temas, pues los hacemos como creemos que tiene que ser. Pues bien, aquí tiene que llevar esta parte, como esta que estás viendo, ¿no? De estamos escuchando ahora mismo, uh-huh, de Alas Negras, ¿no? Pues tiene un puente ahí que, joder, es terapéutico y todo ese puente ahí que cae, ¿no? Ahí tan después de toda la tralla que va dando. Entonces, ¿que dura más? Pues ¿qué le vamos a hacer? Pues que dure más. Ahora, yo lo que sí que no me quiero es quitar ni prescindir de este Luis Cruz, que es un maestro, pues que no se haga un solo porque se extiende más el tema. Pues que le den al que no lo quiera radiar, que no lo radie. ¿Qué quieres que te diga? O sea, pero la obra está concebida así. Oye, y háblanos un poquito de los videoclips. Estos trabajos, pues, también llevan bastante tiempo para un vídeo de 4 o 5 minutos. ¿Qué tiempo te más o menos, el de Palestina en concreto, qué tiempo te duraron para hacer este? Pues el videoclip, pues normalmente solemos ir a Radical Sonora, al plató profesional que tienen, porque pues ahí tenemos todos los elementos que necesitamos. Bueno, depende de lo que vaya el tema, ¿no? Pero, por ejemplo, Palestina, yo quería hacer una... O sea, intentar rodar un vídeo de Palestina es imposible. O sea, tú nunca vas a poder rodar la magnitud de la tragedia que se está allí viviendo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo la quise representar con alrededor de una mesa, imaginando que estamos en una familia de ellos, pero que no te puedes poner nunca en su piel, como te digo, porque eso es imposible. Pero la sandía que tenemos ahí en el medio, pues la sandía representa la bandera palestina, que como sabéis, en Israel la bandera palestina no se puede ondear porque está prohibido. Pero la sandía tiene los colores de la bandera palestina, uh-huh, y la sandía representa eso, representa a su país, a su tierra. Y bueno, son unas cosas que hemos hecho ahí, pues simbólicas, porque es que tú no puedes representar. Todo esto, ¿cómo lo recoges? Yo ahora me entero de lo de la sandía, que sí representa lo que es la bandera de... Sí, bueno, a ver, yo me gusta mucho leer... Y muchas cositas, muchos detalles, que por cierto, la gente que nos esté escuchando o va a escuchar este podcast, yo les invito a que vayan al canal de YouTube de Javier Barrado, ahí tienes todos los videoclips, lo que estamos hablando, y la verdad que... Y que se suscriban. Y que se suscriban, por supuesto. Que le den al like. Y que al like compartan. Y lo compartan. Muy importante, ¿sabes por qué, por ejemplo, nosotros los rockeros tenemos menos incidencia que toda esta chavalería joven? Por eso mismo, porque nos cuesta mucho compartir, nos cuesta mucho darle a me gusta. Entonces, pero ¿sabes por qué es eso? Claro. Es que si le doy el like o si le doy el comentario, me gana a mí y suena más él y que yo. O sea, eso siempre ha estado ahí. Ah, amigo. Es como los programas. Programas de radio. Sí. O sea, ¿me ayudas a compartirlo? Vale, te lo comparto. Pero ya, ¿cómo te lo voy a compartir si yo también hago radio y me estoy poniendo yo mismo? Eso bueno, se piensa. Pues un mal. Eso se piensa. Entonces yo creo que es por eso. Y lo mismo, el músico, pues ¿cómo te voy a compartir si ni siquiera me has puesto? Has puesto a la banda del vecino. Pues, porque también está ese dicho que dice: escucha este programa en donde nos han pinchado desde el minuto tal. ¿Qué pasa? El resto no vale. Claro. O sea, todas esas cositas así, esos mínimos detalles, son lo que nos lleva. Nos ponemos el pie entre nosotros mismos. Sí, sí, sí. Y eso, el que diga que no es verdad, es verdad. Pero bueno, yo como te digo también, hombre, me gustaría que este proyecto tirara para adelante porque se ha invertido mucho dinero. Y esa se... es otra, claro. Sí, claro. Es que un buen producto de calidad, pues tiene su coste. Cuesta dinero. O sea, entonces, esto cuando se ponga en marcha, pues... Perdona que te corte, pero es que esto es sublime, tío. Es total. Nosotras las madres. Esto es sublime, tío. Mira. Sí, carne gallina, ¿verdad? No jodas, tío. Es que la verdad que... Lo que te comentaba antes. ¿Te das cuenta? Esto hay que pensarlo. Y cuando haces esto, le digo a Luis, esta parte se la voy a sacar para que la cante Pilar, porque estoy hablando de las mujeres y las madres que se quedan sin sus hijos. Entonces, yo creo que esto hay que pensarlo, hay que hacerlo y ya está. Sí, pero no sabes de la magnitud que llega hasta cuando está hecho. O sea, tú lo pensaste y dijiste, venga, vamos a poner aquí, a ver cómo lo cae, cómo lo coge, cómo sale. No, pero bueno. Salido, pero. Es que. A mí, especialmente a mí, me ha molado mucho. Está Luis de una. Está de. Que se sale, es que está acelerado. A ver si le pasas mi número y dile al maestro que se venga aquí, hombre, que me hable también de su trayectoria musical. Sí. Que siempre que. Bueno, yo lo he visto en conciertos solidarios también, sí. Que él siempre ha estado. Y... Sí, Luis es que está muy liado, porque cuando no está tocando con Rosconeñe, pues está con Sinfonity. Pues nos hacemos una foto ahí en Aranjuez. Sí, pásate un día por allí. Si tengo por ahí una, que por ahí un concierto nos hacemos. Sí, la verdad que mola mucho pues ver música. Sí, la verdad es que es una pasada currar con gente así, pero, o sea, Luis lo ha compuesto, yo lo he escrito, pero Pilar la aportación. Pero cómo toca Mirat, la batería o el bajo, ¿no? Belmonte, o sea, está currado. Y luego, bueno, no te pierdas a Luis tocando los teclados y Hammonds y sintes y todo, que se le ocurra, ¿eh? Los arreglos, todo, un temazo. Yo la verdad es que estoy muy contento con el trabajo. Es que cuando me lo presentaste, tú recuerdas aquel día que dijiste, mira, escúchame esto y ayúdamelo a compartir. Digo, vamos a ver, Palestina, digo, vamos a ver, y digo, hostia, esto suena brutal. Pero brutal. Y ya. Y a las negras. Y yo me quedé, digo, Pilar Machi. Digo, pues si esta se me parece a la de Aida y todo. Mira. y hermana de Carmen, o sea que. Le tengo un gran aprecio, ya te digo, por la serie y todo eso. Y oye, enhorabuena, Javier, la verdad que. Que pues los éxitos sigan, hermano, contigo, porque hombre, que sigas creando que música. Porque, estoy muy ilusionado también, porque fíjate la diferencia que hay del primer disco a este. Me estoy colocando ya la voz, es que llevaba muchos años sin cantar. Si te das cuenta, en el primer disco, en Entre Líneas, está todo muy raspado ahí, no sabía por dónde tirar, si para un lado o para otro. Y claro, con maestros como Luis o Pilar, que es profesora de canto también, y con... estoy aprendiendo mucho, ¿eh? Estoy aprendiendo mucho. Yo creo que uno, mientras se vive, hermano, nunca se deja de aprender. Siempre no, hay cosas. Está claro. Yo a mis 50 y tantos años nunca pensé tener aquí a un tipo que hace buenas canciones, un letrista, un compositor, encima tomándome una cerveza con él aquí y hablando de música. O sea, imagínate a Javier Barrado con Patricio, pues eso en el pasado ni por sueños. Ya, pero bueno. Mira, donde estamos. Y eso es lo bonito de la música, que te atrapa y te hermana. Yo siempre voy a todas las entrevistas que me llaman. Yo piso el barro, a mí no me importa estar con la gente. De hecho, cuando venís con Jesús, bueno, ya volveré. Espero que vuelvas, le digo, espero que vuelvas. Y cuando nos vemos en Aranjuez, pues oye, tío, es verdad. Se me estaba yendo de la olla y digo yo, es verdad, tienes que venir a mi programa y aquí estás. ha llegado el momento, pues sí, mira, aquí estamos disfrutando, espero que lo estés disfrutando como yo lo estoy disfrutando, empapándome de muchas cositas, aprendiendo también cosas y sobre todo, pues, en lo musical, conociéndote más. Y lo mismo tus músicos, que por cierto vamos a mandarles un saludo también a ellos, a Luis Cruz, al maestro, pues ya quien no conoce al maestro, a Pilar Machi, de la que estábamos hablando, pues también una bonita voz, gran voz, que ya has visto que me ha puesto la piel de gallina, a Luis Rodrigo, ¿no? También que otro grande también. Luis Rodrigo, aparte de ser el otro guitarrista, el guitarrista rítmico de la banda, es el ingeniero de sonido. O sea, imagínate. O sea, Luis Rodrigo es un ingeniero de sonido brutal. O sea, bueno, ya veis cómo suena lo que estamos haciendo, ¿eh? A Carlos Mirá, pues otro grande ahí atrás en la batería. Pues oye, ¿quién no conoce la trayectoria de este músico? Pues fíjate, batería de Obús, de la Orquesta Mondragón, o sea, casi nada. Andrés Belmonte, ¿no? También otro grande que... Genial. Que es un bajista... Pues fíjate, este ha estado girando con Fermín Muguruza por... Eso, dilo. Por todo el mundo, con... O con Hechos contra el Decoro, ahora mismo está hasta con Isabel Pantoja. O sea que fíjate. Por bueno, y en todas esas agendas, ¿cómo se...? Pues difícilmente actuamos muy poco, la verdad, porque... Esa es la otra cara también que... por el tema de agendas, de trabajos, porque aparte tiene sus trabajos extras, como digo yo... son cosas que tienen que compaginar. Y ya no es compaginar para hacer música solo o para crear. También es para entrenarse para los conciertos. Sí, a ver, la verdad es que actuamos muy poco, pues por dos motivos principalmente. El primero, pues la agenda ya la ves que tiene, por ejemplo, Mirad con Obús. Pero esto no sería el mayor problema, porque si Mirad no puede venir, manda un sustituto de buen nivel, ¿no? Ya nos ha pasado y no pasa nada, ¿no? El problema está en que una banda como esta no puede actuar y que no se le pague. Esta banda no está para que la vean. No, venga, vosotros actuar aquí así os ven. No, esta banda es una banda profesional. Y como te digo, esto que estás oyendo cuesta un pastón. Los videoclips cuestan pasta. Hombre. Esto vale un dinero. Esto no es un grupo de versiones que se sube ahí arriba y lo que ha hecho ha sido coger el catálogo de cualquiera de los que los rinden tributo y punto pelote. Se han comprado sus instrumentos, que no tengo nada en contra de ellos, que me parece muy bien que vivan de ello y todo eso, porque los músicos tienen derecho a vivir. Pero lo que me refiero es que cuando te dice el dueño de una sala que a mí lo que me interesa es un grupo de versiones porque me la llenan, pues me parece muy bien si es un negocio, pero yo no voy a actuar. ¿Por qué? Porque no me pagan. Y esto vale mucha pasta ponerlo en marcha. ¿Por qué? Porque los estudios de grabación, pues hay que pagarlos. Claro. Los músicos hay que pagarlos. Todo. La sala de ensayo, todo. Los clips, todo esto hay que pagarlo. Entonces, como no tienes un caché para poder. Porque esto es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? ¿Quién te conoce? Pues como no te conoce nadie, pues no te damos cuarto. Porque, claro, si me conocieran, pues no había problema, ¿no? O sea, si me conocieran, pues nada, les pides los miles de pavos que creas oportuno, te los dan, pues aquí cobra todo el mundo y entonces actúas. Pero si no hay pasta, pues no actúo. Esto es jodido porque ya en el tema en el tema underground, pues mucha gente pues cree que la banda tiene que pagar para poderse subir a tocar y no es eso lo que tú dices. El tema emergente o el tema, ¿cómo te digo? Esto es un hobby, como se dice. No es como lo dices. Es un hobby o emergente, también tiene su responsabilidad y su profesionalismo. Hombre, esto es un tema profesional, porque, por mucho hobby que le... No, pero que mucha gente confunde esas dos cosas, ¿no? Dice, ah, no, pues es su hobby, pues no vale nada, ¿no? Claro. Va a pasar el tiempo. No es eso. Es un tiempo que lo dedicas y tratar de hacer lo mejor profesional que puedas. Si no lo es. Lo que tú estás diciendo, mi banda es profesional, pues sí. Tengo que tener un caché. Claro. Si no me lo pagas, pues no te toco. y ya está. Claro. Y que los músicos que llevas pues son de caché. Claro, es que lo que te digo, que es que, pero además de ser de caché, es que estás poniendo encima del escenario una historia que ha habido que devanarse los sesos en la composición, en la creación, en todo lo que conlleva. Esto vale mucho dinero. Uh-huh. Y esto tiene que ser amortizado. Si queréis que sigamos haciendo esto, pues, pues tiene que ser así. Tema de presentaciones, ya que estamos con el tema de las presentaciones y todo esto, pues este año no os juntáis a tocar, o sí. Si hay, ¿cuántas fechas vienen aparte de la presentación del disco? Tengo un par de ellas más que ya las iré desvelando. ¿Por tus redes? Sí, para hacer, pero nuestro objetivo ahora era sacar el disco para presentar el disco. Uh-huh. El primero ya es agua pasada, ya le grabamos, lo actuamos en varios sitios muy buenos, como el escénico de Illescas, como en Villaluenga con Coz, como en Getafe en Navidalia con la Vargas Blues Band, pero ahora hay que, nos hemos centrado en la composición y la grabación con videoclips incluidos de este nuevo trabajo. Entonces ahora nuestro objetivo es presentarlo, como te he dicho, lo vamos a presentar en esta finca. Y una vez que presentemos el disco y con el disco en la mano, ya vamos a lanzarnos a buscar una gira para hacer. Pequeña, en principio, por lo que te digo, por los compromisos que, uh-huh, que hay por parte de ciertos músicos, pero si sale algo en el que se pague bien, en el que se haga bien, pues si uno no puede venir por sus compromisos, mandará un sustituto de un nivel igual y se hará como ya ha pasado. ¿Y al exterior, pensado? De momento, con estar aquí dentro nos conformamos. No, porque es complicado. Si es que, a ver, si es que hay que ser realista. A Javier Barrado, ¿quién lo conoce por ahí? Sí, pero la trayectoria musical y también sus músicos también puede ser alguna pegada por afuera. Sí, pero bueno, sí, ojalá. Pero si es que el problema es que ya lo ves. Si es que, si no es que yo te lo diga, es que y no has oído, ves... no has oído tú lo que decís, nadie es profeta en su tierra. Sí. O sea, que a lo mejor tú no creas que está y a lo mejor pueda estar por ahí. Ya, pero es que tú no te puedes aventurar a ir a un país. No, pero yo me refiero a conversas. A lo mejor por ahí tu música sonando por América, por otros países. No, yo, no ha habido esa. Yo lo veo, pero. No ha llegado, no ha habido esa. Yo lo veo. Yo veo que en Spotify y por esto, pues nos escuchan mucho de México, nos escuchan mucho de Chile, nos escuchan de Argentina, nos escuchan de muchos sitios. Pero de que te escuchen a que tú puedas ir allí y te paguen los viajes, te paguen la estancia, te paguen el caché para... Porque estamos hablando de músicos, que es lo que te digo, de músicos profesionales, no de chavales que van allí, nada, pues si no ganamos nada, pero por lo menos vaya experiencia que nos traemos. No, perdona, estos ya han estado por allí tocando, ¿no? O sea, claro. A eso me refiero, que o sea, ellos ya que están curtidos de eso. Están curtidos, ellos si van a trabajar es a ganar dinero. No van a ver si ahora nos lo pasamos bien. O sea, eso no tiene ningún sentido ya a nuestra edad, ¿no? Bueno, es verdad. ¿Qué te parece si vamos a dejar un temita más y volvemos para ya la despedida? Porque ya, mira, se nos va el tiempo como el agua. Y la verdad que, pues, yo creo que vamos a tener que volver y luego que nos hables de la experiencia de su segundo trabajo. Aquellos planes. Parte de ese disco, pues, es Palestina, ¿no? A las negras. Me conoces. Uh-huh. Y Preciosa Anabel, ¿no? Y Veloz. Veloz también, que estaba escuchando. Todo irá mucho mejor. Y la propia Aquellos Planes, que va a dar uh-huh título al álbum. Al álbum. Pero quería llegar con esto que mi preciosa Anabel, a ver, háblanos, y antes de nada, tenemos aquí a Anabel también, que es el artífice de este tema. Anabel, bienvenida y buenas tardes. No te hemos dado todavía la apertura por el tema de nos hemos liado a hablar aquí. No pasa nada. Y nada, pues háblanos un poquito, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pues acompañando siempre al maestro. Siempre. A los conciertos. Sí, sí. La conociste. Cuenta qué más cosas haces, que no solo que me acompaña porque sea mi chica. Es tu momento. Mira los vídeos y todo, a ver quién hace las cosas. Yo ahí una mano ahí va a editar todo. En todo lo que puedo. Ayudo a pues a Javier en todo, en los vídeos, en la ropa, todo, uh-huh. el maquillaje, lo que necesite. O vete a traer algo para picar y que se nos ha hecho tarde y tal. Pues yo me cojo el coche y me voy, o sea, en todo lo que haga falta, le echo una mano. Vale para todo, vale para todo. Oye, y bueno, ¿y tú el rock cómo, yo es que ¿cómo el rock lo heredas? Bueno, yo me lo metió mi hermano, que es mayor que yo, un par de años. Y él le iba más el heavy, pero a mí es que me gusta mucho el rock, el heavy, o sea... Yo es que he crecido con ello, entonces es lo que hablábamos antes de Rosendo, ¿te acuerdas? De uh-huh, pues sí. Es que para mí ha sido, ¿sabes? Y toda esta gente. Máximo exponente. Hombre, y hay mucha música española que es que no conocemos y es que hay mucho por conocer y escuchar. Sí. Y yo que estoy ahora con Javi, veo las letras que hace y digo, madre mía, es que qué cabeza. Porque es que dice cada cosa y lo dice tan bien, que es que me encanta. ¿Cómo te atrapó el maestro? Bueno, pues sí. Es un concierto, me imagino, como siempre pues suele sí. pasar. Yo el caso es que con la pandemia, pues me cogieron para trabajar donde él está, en Airbus. Uh-huh. Entonces yo entré con la desinfección, pero yo ahí no le conocí, fíjate, estuvimos un año trabajando en el mismo sitio, pero como es tan grande aquello, pues no coincidimos. Y salió un concierto y le dije a mi hermano, pues podríamos ir a verlo. Y dice, venga, vamos. Y ya cuando yo le vi en el escenario, es que lo llenaba todo. Es que me enamoré de él allí. Pero escúchame, pero ¿tú lo reconociste? ¿Es mi compañero de trabajo o no? De momento. No, lo que pasa es que empezamos a hablar por las redes, pues porque yo empecé a seguirle y resulta que él estuvo trabajando allí y claro, y yo le pregunté, digo, pero si yo también he trabajado allí, digo, un año, digo, ¿y cómo no nos hemos visto? Ah, mira. Y claro, él dijo que estaba en una zona y con la pandemia, pues él tenía que estar un poco aislado por el tema, ¿sabes? Porque él tiene un hijo de alto riesgo y entonces él no podía estar en contacto con las demás personas. Claro. Y ya te digo, y empezamos a hablar y ya te digo, y digo, pues vamos a ir a verle, a ver qué tal. Y bueno, yo desde luego, vamos... Me encantó su música y el día del debut en, ¿te encantó en el todo? Escénico de Illescas, que actuamos con Asfalto. Uh-huh. Sí, más música que a ti, claro, te llena, o sea que pero tú... Es que a mí Asfalto yo lo conocía de antes, a él no lo había visto nunca ni no tal. No, pero es lo que te pero digo, pero a mí me llenó muchísimo más él que Asfalto, ¿sabes lo que te quiero decir? Y mira que Asfalto me gusta y tal, claro, pero es que lo que él traía era nuevo, era... Es que no era nada igual, es que... Tú lo veías ya con otros ojos. Bueno, te gusta, encantaba. Yo dije, ya. Ese chico es para mí. Qué bien. Y sí, la verdad es que, joder, a mí la verdad es el primer disco me encantó. Y la canción que le hizo a su mujer, vamos, mi madre murió también de lo mismo. Y yo le entiendo y sé por lo que ha pasado y estoy con él ahí a fuego. Es muy duro, es muy duro. Sí, yo también sí, tengo. Es muy duro. Mi madre mi padre murió de eso igual. También. Y eso. Madre te mía. Marca. Sí. Yo cada que escucho esto, o sea, me vienen muchas cosas a la mente, porque claro, igual mi padre claro, falleció muy joven, 42 años. Ya ves. Mi madre con 52, o sea, también. Muy jodido. Sí. Pero bueno. El pero ahora está preciosa, Anabel. Pues sí. ¿Eh? Que... Y yo veo que todo lo que él siente lo transmite, ¿sabes? Y eso es algo muy importante. Pero tú has sido también parte fundamental de todo ese cambio. Sí. Sí. Porque ya lo que lo dice y cómo te mira mientras sí, hablas, o sea, son cosas que pues ya lo dice todo, que sí, claro, están compenetrados del uno al otro. Sí. Y además artísticamente me está ayudando mucho, porque en los videoclips, por ejemplo, a las negras me maquilló ella. Uh-huh. ¿Sabes? La ropa me la diseña o me lo cose. Las fotografías, todo. Sí, estás ahí. Si ves, sí, por sí, ejemplo, el vídeo de Me Conoces, uh-huh, toda esa chupa que está todo borda de parches y tal, todos cosidos a mano, ha tardado 3 meses en hacerla. Si eso no es amor, que me diga entonces qué es. No, porque ¿sabes qué pasa? Que a mí me gusta mucho el espectáculo dentro de la canción. El frontman tiene que ser sí o sí, un músico, claro, de, sobre todo el rock and roll. O sea, claro, oye, Tiene no que concibo ser... solo hacer música, claro. Necesito... esa presencia, ¿sabes? Sí, hacer algo en escena, y la verdad es que con Pilar, joder, es que... de verdad, si no nos has visto nunca... yo he visto vídeos, en sí, directo no, pero, no he pero visto. El directo es tremendo. Me imagino. Tremendo, porque la banda suena que no veas, pero es que entre Pilar y yo hay una... hay un feeling de la leche, porque es una dama en escena que te... Y tú muere. igual dijiste lo que ella dijo, esta chica es para mí. Sí, bueno, cuando la conocí. ¿O quién fue más duro de los dos en decir sí? No, surgió solo. Porque... Yo lo que pasa es que quería hablar con él en persona, porque claro, el haber estado trabajando en el mismo sitio y no coincidir, digo, es que esto... Y ya te digo, ya cuando le vi dije... tengo que conocerle. Y nada, y fui a una entrega de discos, que vamos, una firma de discos que hizo él, y ahí ya pues ya sí le vi en persona y él me vio a mí, y nada, a raíz de ahí pues nada, hemos estado hablando, hemos quedado, hablado muchísimo pues de esto, de lo que te digo, de lo que le pasó con su mujer y a mí con mi madre, que coincidíamos también. Es que hay muchas cosas que hemos coincidido nosotros. Nos gusta la misma música, nos gusta las mismas cosas, nos gusta viajar, nos gusta, ¿sabes? Y encontrar una persona así, con esta edad, es muy complicado. Es muy complicado. Y más siendo tu jefa de utilería, que se puede decir. Es que vale para todo, tío, ya te digo. O sea que... Pero además es que luego comprende muy bien todo lo que yo necesito para cuando voy a escena. Por ejemplo, cuando estuvimos en el Teatro Federico García Lorca, ¿no? Que joder, vaya sitio para actuar, claro. Eso es. Un pedazo de escenario y todo. Pues la ropa, venga, esta chaqueta con esto, con lo de más allá. El bastón, esto, que no se olvide lo del bastón y en la corona del rey del mundo. Que, o sea, porque es que tú estás a otras cosas, porque, claro. Porque es verdad, ¿sabes? Y entonces tener. Mira. Tener a. Qué bien. Sí, tener ahí a una persona y que más. Una mano, que, y más que sea parte de tu vida. Sí, sí, o sea, sí. Es otra sí. cosa. Nada, es fundamental, ¿eh? Es fundamental. Yo ahora mismo, para mí, en todo lo que hago, cuando no viene, estoy. Estoy que digo, me falta esto, me falta lo otro, ya se me ha olvidado, no sé qué. Qué bien, pues Anabel, la verdad que... Ahora vaya cancioncita que la he sacado, ¿eh? Enhorabuena, luego vamos a hablar de ella. Preciosa Anabel. Y me encanta, bueno, me encanta. ¿Qué te pareció cuando te dijo? ¿Te lo dijo o te lo entregó de sopetón? No, él me dijo que quería componer una canción con, o sea, te lo avisó. Con nuestras vivencias, y la verdad es que joder, la aborda, y a mí me encanta, y las voces, buah, ahí sí. Como los coros, madre mía. Eva Reina, sí. Bercana y Pilar Machi aquí están. Vaya tres figuras. Bercana, imagínate. Sí, sí, sí, sí, sí. Un besito para la guerrera Bercana. Sí, sí, sí, sí. La verdad que una buena tía, sí. Como artista. Hombre. Sí. Fenomenal y sí, nada. Sí. Y Eva Reina igual. Eva Reina, que es la mujer del bajista que tiene ahora. Sí, Eva Reina es de Belmonte. Sí, sí, Eva Reina la. No le conozco. Mujer de Andrés Belmonte, pero Eva Reina también. Es una. Tiene una voz. Menuda trayectoria tiene también, amiga. Madre mía. Son muy buena gente y sobre todo gente profesional. Claro, claro. Es que es lo que le dice, él no tiene tiempo para ensayar. Y es que le da el repertorio a Luis, le da a todos, y es que se lo aprenden así, o sea, que es que se meten al 100%. Sí, sí, yo me quedo, cuando voy allí a grabarlos, vamos a las grabaciones y todo, y yo les digo, madre mía, si es que no habéis quedado para ensayar, y es que se lo saben todo, el repertorio. O sea, es una cosa, y ahí muy profesionales. De la gente, sí. La calidad que tiene. Por eso te digo que esto... Actuamos poco porque, bueno, pues cosas como el teatro, el Navidalia, pues, o el escénico de Illesca, pues salen pocas. Pero nosotros, la verdad es que tenemos que estar en esas plazas, porque es que si no podemos continuar, claro. Con esto. Las salas están bien, iremos a hacer algunas salas, pero es que en las salas no... ya sabéis cómo funciona esto. Puede poner soldado, como también puede ver las semivacías. Claro. Es complicado. Es muy complicado. Pues cosillas más que se nos vayan. Oye, Anabel, enhorabuena, la verdad. Gracias. Bueno, enhorabuena a los dos. Aparte de ser compañeros de trabajo, también son compañeros sentimentalmente. Y la verdad que me alegro mucho que eso fluya bien y que la música pues es, sea esa conexión entre ustedes. Y la verdad, enhorabuena y éxito para ambos, porque gracias. Si el uno lo tiene, el otro igual. O sea, esto es indispensable. Esto es como la radio con los músicos. O sea, sí. Eso es un amor. Es un amor ahí. Tiene mutuo. Que estar. Bueno, y pues, nada, pues yo decirles a todo el que nos esté escuchando que nada, que entren en nuestras plataformas digitales, bien en Spotify, en YouTube, que nos sigan, que de verdad es que es importante, porque luego para contratarnos y para todo esto, si estos no tienen apenas seguidores, y ¿sabes? Esto funciona así ahora. Pero la calidad de la música es... No, calidad les puedo asegurar que pueden pillar todo lo que quieran, sí. Porque el disco va a merecer la pena, ¿eh? Está a puntito ya de salir y espero que nos vaya muy bien, porque nuestra intención es seguir haciendo estas obras, que es que yo creo que son buenas para nuestro rock, son buenas para los chavales que vienen por abajo, porque yo sé que hay muchos chicos que a Luis lo tienen en aquí arriba, porque claro, es un maestro, joder, es que entonces es un catálogo de máster sobre cómo tocar la guitarra o la batería o el bajista. Es que es una pasada de lo que hay ahí de arreglos, lo que está hecho ahí, ¿no? O sea, merece la pena. ¿Y qué te iba a decir? Se me fue la pregunta. Bueno, déjanos un mensaje para nuestros oyentes y pues, sobre todo para la gente que te escuchará en Latinoamérica también, que tenemos por ahí unos buenos seguidores. Sí, pues nada, decirles que el día 22 de mayo haremos la presentación para los que estén por aquí, por Madrid o alrededores, que se harán Illescas, que es gratuita. Habrá algún vídeo, ¿no? Que luego lo presentarás. Sí. Y nada, decirles que vamos a hacer todo el disco, los 10 temas, vamos a hacer los videoclips, los iremos entregando como hemos venido haciendo hasta ahora. Y nada, esperemos tener éxito con esto para poder seguir continuando y grabar un tercero y un cuarto y poder llegar allí. ¿Quién no? Hombre, no. Por América. Eso te decía, me encantaría, o sea, me encantaría. Eso te decía, ese gusanillo siempre está ahí. Yo ya mi intención, ya esto es ponerlo en manos de una agencia que ya nos busque cosas serias para poder trabajar. Y bueno, vamos a ver qué sucede, sabe. Porque el producto ya está ahí. O sea, ya no es un primer disco pandémico, ya es esto ya es una realidad, ¿no? Uh-huh. La cual hay que, pues, tratar de sacarle un provecho para poder seguir continuando, porque yo me he dejado los ahorros de mi vida en hacer esto, ¿no? Bueno, pues nada, pareja. Gracias por su tiempo. La verdad que me alegra mucho tenerles aquí a ambos. Gracias por invitarnos. Y disfrutar de esta masterclass musical, porque para mí, yo me he enterado y he conocido muchas cosillas de lo que a lo mejor no estaba yo muy empapado. Así que pues muchísimas gracias por el tiempo y por la enseñanza y por el momentazo que me han dado. Gracias a ti y un abrazo a todos. Bueno, vamos a dejar, ¿qué temitas vamos a dejar? A ver, hemos arrancado pues con Palestina, ¿te acuerdas? Uh-huh. Pero no lo hemos escuchado todo. A las negras, El pasajero, Me conoces, Preciosa Anabel. ¿Con cuál los despedimos? El pasajero le hemos puesto. Hombre, Aquellos planes estaría bien, ¿no? Que es como se va a llamar el disco. Vamos allá, Aquellos planes. Pedazo de blues. Y claro, eso te... Y para despedirnos de nuestra gente, y sin olvidarse que luego estaremos... estaremos compartiendo... A ver... Es que estoy entre una cosa y otra. Bien dice que los hombres no pueden hacer dos cosas a la vez. Y bueno, estaremos compartiendo en nuestras redes sociales, también en nuestro programa, y que nos ayuden a compartir. Suscríbanse también a mi canal de iVoox. Si te has perdido el directo, pues ahí lo vas a tener íntegro, tal cual. Así que pues nada, muchas gracias por todo. Y en la web de nuestra radio, www.agorazoradio.org, estará el podcast de este programa con sus fotografías, que ya nos vamos a echar ahora mismo. Así que pues nada, maníacos, el próximo sábado estaremos con los buena, la buena gente, una entrevista con Eternal, banda desde Irún, y la verdad, de Iruña, perdón, la verdad que será placentero estar hablando con esta buena gente. Así que pues no pueden dejar de escucharnos, y ya más información en nuestras redes sociales. Un abrazo, maníacos, nos vemos hasta el próximo sábado. Chao. Adiós. Chao. Juntándome por el trabajo y la voz de mi madre, recordándonos que nuestra comida está servida y se nos queda fría. Aquellos lares, aquellos amigos, aquellos bares, aquellos conciertos, aquellos locales, aquellos veranos y aquellos planes. Arde el veneno, arde la calle, no es el infierno, no es la debacle. Aquellos rotos, aquellos parches, aquellos ojos y aquellos planes. Mil y rapado y sin dinero, por mandar mandaba hasta mi hermano. Ve y me traes un paquete de tabaco y te quedas el resto de las vueltas del billete deslucido que ponía en mis manos de pardillo, de pardillo. Rock and roll restaura mis heridas, que no son otras que estas que ahora muestro. Con esta voz de arena y sin aliento, yo le canto a la vida que me deje mostrarle mis locuras, que cuando muera estaré a oscuras, estaré a oscuras. Aquellas chicas de los billares, aquellas citas, aquellas tardes, aquellas cervezas, aquellos parques, la primavera y aquellos planes. Arde el mechero, humo que sale, sube hasta el cielo y se deshace. Aquellos pocos, aquellos clases, aquellos locos y aquellos planes, aquellos planes, aquellos planes. Aquellos planes, no es la debacle. Aquellos. aquellos rotos, aquellos planes, aquellos parches, aquellos planes, aquellos ojos, aquellos planes, y aquellos planes, aquellos planes, y aquellos planes, aquellos planes, y aquellos planes, aquellos planes, y aquellos planes, aquellos planes, aquellos planes, aquellos planes, aquellos planes, aquellos planes. Esto fue lo extremo de la música, Zona del Metal. Hasta la vista, baby.